que tú me hicieras sufrir. Caminando tan solo voy, sin rumbo ni a dónde ir. Tan solo queda esperar que algún día vuelvas a mí. Solo con tu amor, yo soy feliz.